de estas melodías recorremos los caminos de mi querido Perú. Nos vamos por todo el sur del Perú. ¡Ay, ay, ay!